Bueno, este tema se llama El fin de algo. Es de una banda argentina que se llama Las Mañanas, que hace parte de un colectivo que se llama Anomalía Ediciones. Esta gente está integrada como por músicos, muchas bandas argentinas como emergentes. En Bandcamp están como colectivo Anomalías Ediciones. Este es el tercer trabajo de la banda, se llama Tristeza, para que la pillen y la escuchen, que es muy parchada. Bueno, buenas noches. Estamos muy felices de estar aquí. Creo que es una oportunidad bastante poderosa de encontrarnos este domingo en las condiciones de invierno, de ocupación, de cansancio y de cansancio. Mucho cansancio que podamos tener, entonces realmente es de celebrar que estemos aquí reunidas. Un saludo para las personas que nos están escuchando, si nos pueden contar cómo nos oyen, desde dónde nos oyen, que si van a apagar ya esta radio, si se van a parchar a escucharnos. Hoy estamos acá cuatro personas transmitiendo para ustedes, vamos a estar durante aproximadamente 1 hora. Es la primera versión de otro intento más, ese intento Radio Latente, una propuesta de un programa para encontrarnos cada mes, una realización completamente colaborativa en la medida de las capacidades, gustos e intereses de cada quien. Y bueno, ahí estamos en el parche. Si nos quieren pedir algo, si se quieren comunicar, si quieren enviar algún saludo, el espacio de esta radio está abierta para ustedes. Entonces se pueden comunicar con nosotras a través de nuestros contactos. Sé que nos están escuchando puras personas conocidas, pero si usted no nos conoce, 350-402-5097, háblenos por WhatsApp y ahí le vamos a estar respondiendo. Amalia, ¿cómo estás? Hola, Vivi, estoy aquí tenida en la radio, como tente en la radio, radio latente, ¿sí o no? Estoy tenida en la radio. Muchas gracias. No, estoy aquí pensando en la lluvia infinita de este domingo, que es como una prolongación de todos estos días, ¿no? Como de lo infinito del domingo, por difícil detenerse en algunas cosas. Sin embargo, nos detenemos ahorita a compartir la palabra en frecuencias moduladas y en sonoridades colectivas también. Muy contenta, muchas gracias. Y Sebastián, ¿cómo estás? Yo estoy como un poquito azarado porque yo nunca había hecho radio, a diferencia de estas mujeres. Bien, hace frío. Un saludo para el Caco. Aquí. En Bogotá debe estar helando. Sí, y un saludo para toda la gente, para el parche. Vamos a poner unos temas, vamos a escuchar unos audios, cositas que nos compartieron. La idea es como recordar. Como cada mes, como recopilar como nuestra información, nuestras historias, como los juntes y los parches, conversar y sí, intentar como ponchar esto en una horita, así, un domingo nochero. Un domingo de nochero al lado del nochero. Este tipo de asuntos me recuerda mucho. Yo crecí sin televisor. Entonces en mi casa, mamá y papá siempre ponían radio, siempre, siempre, desde chiquis. Y recuerdo que los domingos comíamos peto, que es una preparación que se hace mucho en la costa, que es maíz blanco con leche y con panela. Y nos sentábamos con la languidez de los domingos fríos en Bogotá a comer peto y escuchar radio, la conversación en tiempo de boleros de César Pagano. Y posteriormente unos programas que hacían muy bacanos en Caracol Radio, que hablaban de grandes compositores de música clásica. Tal vez nosotros no vamos a estar a ese nivel intelectual y de acervo cultural tan profundo, pero vamos a compartir algunas reflexiones y algunos sentires en torno a lo que ha pasado con nosotras cuando nos encontramos en diferentes circunstancias, aquello en lo que insistimos, aquello que recomendamos también. No lo tomen como algo más que invitaciones a expandir maneras de vivir y de sentir. Sí, Amalia, entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Vamos a iniciar con una colaboración que tú enviaste cuando aún no sabías que ibas a estar hoy aquí presente. Quiero que empecemos con esta colaboración. Es muy importante para nosotras poder hablar de la soledad en tiempos donde tenemos bastante idealizadas las compañías. Entonces vamos primero con eso, que viene con canción y todo. Cuando soy prenda, y en este momento soy prenda, no podría haber otra situación para responder esta pregunta, creo. Insisto en la soledad en la que estamos. No hay otro estado en el que uno pueda compartir esa sensación si no es en la prendidez, porque por lo general se está acompañado, y cuando no se está acompañado se está cantando, y el canto, que es sino un llamado a asuntos que no competen a aquello que está por fuera de quien canta, ahí está el encanto. Además, por eso insisto en la ebriedad y en la prendidez para escudriñar esa vuelta de la soledad y de cómo hay soledades que se acompañan y soledades que se toleran y soledades en últimas que hacen alguna cosa con, entre sí, con ellas y para ellas, pero que en últimas terminan siendo soledades. Y esta es una lectura también que tiene que ver con la conciencia de una estructura superior, aunque no trascendental y espiritualmente, aunque yo te cantaré, sino a una vuelta que se ha denominado sistema y que es tan inaprehensible como la compañía, ¿no? Porque en últimas siempre va a ser insuficiente y siempre va a ser demasiado momentánea y siempre va a ser demasiado ligada a momentos muy específicos. Y por eso insisto en la soledad, cómo podemos asirla a nosotros sin dolor, sin besos, sin alguien que esté al lado nuestro cuando dormimos, o con alguien que esté al lado nuestro cuando dormimos. Hay que insistir en eso y cantar, siempre cantar. Un asunto claro: el canto no es solamente lo que puede emerger de la voz, para mí, sino también las maneras en las que canta el espíritu, que puede asumir cualquier tipo de forma. El silencio, el sueño, la malparidez, el llanto, las canciones, el trabajo. A eso aludo. Bueno, una canción que dice: soledad, aquí están mis credenciales. Vengo llamando a tu puerta desde hace un tiempo. Creo que pasaremos juntos temporales. Propongo que tú y yo nos vayamos conociendo. Yo insisto en encontrar lo interesante de cada situación que me tope. Creo. Bueno, yo no me escucho bien, pero espero que se esté escuchando bien ahí por sus orejitas. Bueno, estábamos escuchando a Amalia y tenemos a Amalia en casa, entonces qué buena oportunidad para hablar con Amalia. Amá, yo tengo una pregunta. A ver, insistimos en la soledad o la compañía, ¿sí? Porque es posible desde tu perspectiva disfrutar la compañía, pero también disfrutar la ausencia y vivirlo de una manera tranqui. Pero mi pregunta es si socialmente se establece que la individualidad o el ser individualista es como la mejor manera de progresar, acumular y como avanzar socialmente, porque cuando estás con otras personas como que retrocedes o bueno, te toma más tiempo como el sueño capitalista, ¿cierto? Como que socialmente el estar solo le conviene a la existencia de ese sistema. ¿Cómo vivir la soledad sin vivir el egoísmo o sin vivir como un individualismo exacerbado de el yo todo, el yo siempre, el yo absoluto? En serio que esa es una pregunta para mí. Pues a ver, mira, no creo que no hay respuesta para eso, pero tu pregunta me evoca una labor que estoy recientemente comenzando a realizar, y es respecto a la docencia, ¿no? Y la docencia desde un concepto que puede ser un poco un eufemismo, porque como que transgrede esa vuelta de ser profe a convertirse en mentor. En el colegio en el que estoy, no soy profe, sino que soy mentora. No de mentora, sino mentora. Y hago esta salvedad justamente pensando en esto del individualismo, ¿no? Como siempre estamos, los dementores lo que hacen es chuparse los buenos recuerdos y las buenas voluntades de las personas. Creo que asumirlo como una mentoría, o sea, los dementores serían los profes, ¿cierto? Según lo que entiendo. Y los mentores seríamos quienes estamos acompañando. Y la compañía en ese camino, pues, por transmutar lo que es individual, como tú lo mencionas, exacerbando ese individualismo hacia una conciencia o una noción del otro y de la solidaridad y de una identidad colectiva, creo que es un aporte y una invitación muy bacana que se hace desde esa perspectiva. También pienso mucho en lo que pasa en la música, ¿sí? Hace muy pocos días canté por primera vez sola, pues ahí en Candelaria. Como siempre he cantado con grupos, y esta vez se me dio por acoger una invitación de un amigo y abrí su concierto cantando dos temas. Canté un tema mío, el de Cucu. Y fue muy bonito porque en torno a ese canto como que hubo una cohesión. Yo le canté al río y le canté a los pájaros. Y a partir de eso como que se abrió un panorama, un paisaje al cual las otras voces comenzaron a inscribirse y a generar una suerte de ecosistema sonoro súper, súper bello, donde obvio habían palabras y melodías de amor y de desamor y de resistencias, pero todo en un mismo paisaje. Tal vez la compañía está muy idealizada como desde la política, y ahorita que estamos en época preelectoral, perdón, me meto con este tema medio candente, pero Pero sí, como desde la política siento que está muy idealizado el asunto de la compañía, ¿no? Como solamente pensar en que es un asunto de una persona quien representa un montón de voces y que es ahí donde como que se afianza esa noción de la comunidad, como que quita muchísimo la potencia y el valor que tiene lo que no se dice, y lo que no se dice porque se canta, y lo que no se canta, lo que no se dice porque se cocina o porque se abraza, y bueno, en fin, me puedo ir más por las ramas, pero quiero preguntarle a Sebas, que me está haciendo caras aquí curiosas, que No, es que con la pues con lo que dijo Vivi y lo que dice vos, me acordé de un cuento, pero no me acuerdo del escritor, que se llama Gallinas, que es de un uruguayo. Y es un tipo que consigue unas gallinas y se hace propietario y se atrinchera solo en la casa. Y él dice, como dejé de ser un hombre y empecé a ser un propietario. Y pues el man se atrinchera ahí en su soledad. Como lo que decía Vivi, claro, tener es como que hay que proteger y hay que cuidar y hay que tener más y hacer que esto crezca, como que atrincheran la soledad. No recuerdo el nombre del escritor ahí, se los quedo viendo. bueno, para continuar con esa conversa y para que lleguen más ideas, vamos con tres colaboraciones sobre el amor libre, sobre reconocerse y sobre la ciencia. Tal vez estás por ahí, Juli. Bueno, un saludo para la gente de Radio Libre, un saludo muy importante, muy especial, muy caluroso para las parceras y los parceros de Manzana Radio. Si alguien está escuchando la transmisión por ahí, hoy estamos con Estefa en el máster. Oli, un saludo a todas las personas que nos están escuchando. Hola, amistades. Hoy desde la consola, escríbanme al WhatsApp si hay algún ruidito, si de pronto se escuchan muy bajitas las voces, se escucha muy alta la música. Ajá, acá ensayando hoy. Bueno, sigamos con esas colaboraciones. ¿Qué? Supongo que en el amor libre. ¿En eso insistís? Sí, aunque la monogamia es muy extraña y dejé de entenderla hace mucho tiempo, entonces como que siempre como que hasta evangelizo con el amor libre. Sí, en eso. Insisto en la calma, en el fluir, en el soltar. Insisto en reconocerme, aceptarme y abrazarme en el silencio. ¿En qué insistís? De una manera muy rústica en la ciencia, porque me gusta, no sé, experimentar, pero no leo mucho, pero me gusta. ¿Pero en qué insistís? ¿En No qué puedo insistís? hacerlo. ¿En qué insistís? ¿En qué insistís? ¿En qué insistís? ¿En qué inciso en una escala de tiempo? ¿En qué insistís? ¿En lo que sea? En buscar cosas que me den razones para levantarme. Yo insisto en pensar que se es posible cambiar siempre todo, la situación, las personas, la perspectiva, todo. Insisto en darle la oportunidad al cambio, siempre, en creer que el cambio es posible. ¿En qué insistimos? A mí cuando Vivi me dijo que para pensar y conversar pues como con panas sobre esa pregunta, me pareció como esas preguntas que son muy abiertas pero son súper específicas, como que uno le dicen de una en qué insistís, y pues yo lo pensé mucho desde esa posición también, como decir a la gente en qué insistís, y como de una, pues, ¿qué se te ocurre? ¿En qué insistís en ese momento? Porque también es una vuelta que como que uno todo el tiempo está insistiendo en cosas y desistiendo de cosas también, que son súper cambiantes, como en ese momento insisto en algo que mañana pues le voy a sacar el culo 100%, que voy a desistir para siempre, pues. Entonces es como eso, como que la insistencia es como súper móvil, no sé, estoy inventando. No, pero también, ahora que mencionas que también como que uno deja de insistir y comienza a desistir, es como si fuera consciente la desistenciación, la, ¿cómo se dice? Pues el desistir, pues también lo pones como en ese plano, porque la insistencia es algo que uno se aferra, ¿sí? Conscientemente y en las circunstancias en las que esté, pero el desistir no tanto. Muchas veces uno, hay una persona que dice que, una persona que quiero mucho, que todo el tiempo dice que uno va perdiendo cosas en la vida, y eso es lo que hace en últimas en la vida, perder cosas. Y ese perder cosas no es necesariamente consciente, como que uno puede pretender atesorar o insistir en algunas cosas, pero naturalmente o inconscientemente, uy, qué paralelo que acabo de generar. Se van perdiendo, ¿no? Bueno, no sé, ¿qué iba a decir Vivi? Perdón. Nada especial. Pero ya que Sebas mencionó la sección en general, como que la pregunta va hacia dos lugares. Uno es como el sugerir, siempre te sugieren, y el insistir. Y mientras te sugieren a través de múltiples insinuaciones en la calle, en el trabajo, en las relaciones, desde que estás pequeña hasta que estás vieja, todo está rodeado de insinuaciones que a veces se presentan de una manera muy clara, pero a veces se presentan de una manera muy socarrona. Y también de insistencia, sí, como que muchas sugerencias les hacemos la contraparte con una insistencia, como si el gobierno te sugiere que te comportes así, tú insistes en comportarte así. Entonces como esas posibilidades como de contradecir entre la sugerencia y la insistencia. Estaba pensando en eso. Para salir. Como insistir es como decidir también sobre. Como que insistir también es como decidir de alguna manera sobre eso. Pues como que yo insisto en esa vuelta, así le valga mierda al mundo, porque es mi interés. Y me resisto, pues también a como acceder a todas las sugerencias que dice Vivi. O insisto en eso que todo el tiempo se me está sugiriendo, que también es como. Pues estás insistiendo en algo, así sea súper influenciado o no, pues así sea como desde una posición de resistencia o más bien una posición como de dejarse pues como influenciar, influir o llevar hacia las cosas, como que siempre hay una decisión ahí en la insistencia, sí, pues como es un montón de posibilidades, un montón de pujas, y uno está decidiendo también de acuerdo a un montón de cosas, cómo se siente, o qué le ha pasado, dónde está, con quién está, cómo está, si está haciendo frío, si está haciendo calor, como que hay un montón de cosas, la gente con la que te cruzas en la calle, los panas, todo eso, como que todo el tiempo es un montón de sugestiones, de como insinuaciones, y uno va decidiendo ahí, así sea súper inconscientemente, pues, como una dirección que va tomando. Vamos con un temita, ¿o qué? De Dream, Sebas, al G, ¿qué decir? No sé, hágale de una S, hágale. Va a sonar un temita de Alt J o Alt J, que es una banda inglesa, existe desde el 2007. Este es el último álbum que sacaron, el quinto, salió este mes. Esta es la sexta canción, se llama The Dream, The Dream, el sueño. Perdón, ese es el trabajo. La canción se llama Get Better, Get Better. Hallelujah. listening to a recording of you sleeping next to me. Acapella, I'm listening to you cover Elliot Smith's Angelis. It's these times I'll need if you go. It's these times I'll need if you go. So get better, my darling, I know you will. Get better, my darling, I know you will get better. I'm drawn to the motorway, the cold whoosh of trucks passing. There's night time under sodium light, the orange bread is so quieting. A younger you and a younger me, meeting at the serpentine. I am yours, you are mine. Happy birthday stuff smuggled in a card I made. It rests under your pillow. When out of I see you, you cringe at all the I love yous. The card retired the life of one by a row. At this time I wanted you to know. At this time I wanted you to know. Get better, my darling, I hope you will. Get better, my darling, I hope you will get better. I'll start the day with tiramisu, raise a spoon to frontline workers. An underfunded principle, they risk all to be there for us. A younger you and a younger me, meeting at the serpentine. I am yours, you are mine. You are the baker, I'll christen this new era with the smell of freshly baked bread. You're Nutella, I'll keep it in the cellar. You're always a fan of that spread. 6 months on, there's a car crash outside the fire brigade. Using the jaws of life, no flush at night. To sound your return, I still pretend you're only out of sight. From garden bouquet, I threw it at the fire brigade. I was admonished and told to go back inside. From the living room window, I stand and watch the white sheet go over the family car, and I close my eyes. I still pretend you're only out of sight in another room. Smiling at your phone, I still pretend you're only out of sight in another room. Smiling at your phone, I still pretend you're only out of sight in another room. Smiling at your phone, I still pretend you're only out of sight in another room. Smiling at your phone, I still pretend. A younger me, a younger you, meeting at the serpentine. The beginning of spring, you wore those yellow ripped jeans. Y'all looked to find my 2009. Your shyness stoked my boldness. Shall we go in? I I know I will. Get better. My darling, I know I will. Hola, yo soy Nicolás de Matorral Librería y les quería recomendar no solo venir acá a la librería si están en Bogotá, sino también que lleven un diario en el que escriban las cosas que no le cuentan a nadie, que les dan vergüenza, si tienen sueños que les da pena, para luego ir haciendo ahí como una memoria e irse conociendo a sí mismos mejor. Bueno, voy a saludar a Andrés Vallejo Londoño, al Caco. Yo lo saludé ahorita al principio, pero nos acaba de decir que llegó apenas a la Trasmi. Saludo Kaki, que te vaya bien en Bogotá, moral, que silo. Te extrañamos. Bueno, pero afortunadamente estás en Bogotá y estás aquí transmitiendo a través también de estas voces, entonces realmente yo me siento muy feliz de que puedas seguir conectado con este espacio. Creo que ha sido bien bonito. Y hablando de eso, pues quiero saludar a mi hermanita Marta. Que está en la escucha, Marta, gracias por escucharme, por escucharnos. Marta llega a esta transmisión, entonces gracias, hermanita. Y también un saludo para las parceras y los parceros que han estado como pendientes de en qué iba a parar este programa. Y gracias por la moral, en serio, ha sido, creo, personalmente muy importante como contar con el ánimos, el apoyo, esa palabra siempre ahí dulce y animada, y hágale una, vamos a hacerlo, y por qué no, y hacerle a todo. Yo creo que es como agradecerles a ustedes que están aquí, a agradecerme a mí por estar aquí. Y creo que no, parce, en serio, sí aguanta mucho, como que nos agradezcamos full, porque ha sido lindo llegar acá y es lindo ir viviendo pues como con el apoyo y la moral de las parceras, de la familia. Sí, a toda la gente que hace parte de este parche, que es como dijo Vivi ahorita, súper colaborativo. Si alguien se quiere sumar de una, todos estamos aprendiendo. La idea es parchar y conversar, sumar lo que tengamos moral de sumar y meterle, hacer cositas. Y yo quiero, sobre lo que estábamos hablando ahorita, mandaron un comentario que lo voy a leer. De lo que yo estaba diciendo, de lo de que uno se deja llevar a veces en la insistencia y eso. Dicen, Sebas, pero insistir en seguir esa sugerencia puede responder a insistir en la calma, una pausa e insistir de verdad. Otra vez. yo lo voy a leer para Sebas. Pero insistir en seguir esa sugerencia puede responder a insistir en la calma, una pausa de insistir de verdad. Okay. Que yo no sé, yo creo que la calma es una insistencia particular. Como que, sí, uno puede insistir en la tranquilidad y no necesariamente responder de manera pasiva a las sugerencias que le da el entorno, pues. Ya no sé qué más decir. A mí se me ocurrió algo respecto a la insistencia y cómo insistimos, ¿no? Y respecto a la tranquilidad. Digamos que si nos ponemos en términos físicos, la insistencia natural del orden universal, si es que hay un orden, o más bien un desorden universal, es justamente lo entrópico, lo inerte, la calma, ese bip que se queda largo cuando un corazón deja de latir, ¿no? Es la quietud. Y tal vez nosotros, lo extraordinario, nosotros, nosotras, nosotres, lo extraordinario de la vida es justamente que insistimos en salirnos de esa tranquilidad que se vuelve lánguida muchas veces, se vuelve pusilánime, se vuelve inmovilizadora en últimas. O sea, incluso las piedras están insistiendo, no en ser piedras, porque si hablamos de que son piedras, es una posición muy antropocéntrica, en ser lo que ellas son, ¿cierto? Con su energía y con su transmutación energética y su lugar en el mundo. Entonces, creo que sí, la tranquilidad es importante como punto de insistencia, pero les invito, amigas y amigos, a que pensemos entonces en un adjetivo para esa tranquilidad, porque si hablamos de esa tranquilidad como inmovilizadora... Yo creo que le han hecho muy mala fama también a la quietud, no sé. Yo sí soy más team, ojalá uno pudiera hacer lo menos posible. La ley del menor esfuerzo. Así sea de esa que lo seca uno. No sé, pues yo sí soy como, ojalá yo pudiera no hacer nada. Y de vez en cuando, pues si se le atraviesa algo por ahí a uno para hacer, pues lo hace, pero ojalá poco. Pues, no sé, como que yo pienso en el ocio y en la quietud, hasta esa que decís, como, ¿cómo dijiste? Pues, que es demasiada quietud, sí, como inmovilizadora, excelente. Pues desde que no le den a uno calambres, melo. Sí, estoy de acuerdo, por eso es la invitación, o sea, no todo tiene que tener sentido, yo estoy de acuerdo con eso, o sea, no hay que estarnos moviendo, sino, como dice Drexler, como quien baila que se mueva apenas por el mero placer del movimiento, una vaina así que va llegando y que uno se adhiere a eso. Amiga. Pero... Sebas, incluso en tu teen hay movimiento, o sea... Sí, sí. Sí, sí, ama, yo también había entendido como que... Eso fue un paréntesis para defender la quietud, solamente como, por favor, reposaditas. Bueno, hay reacciones sobre tu voz, Sebas. Por aquí leo que demasiado sensual y que un sexo... bueno, no. Yo les propongo a las personas que nos escuchan, les propongo permitirse grabar su voz, lo que hablan, guárdenlo, grábenlo, para que nos escriben, mándanos los audios, dedícate, pues la próxima vez mandas un audio. Yo sé que al principio es difícil, es raro, es como que uy, ¿qué? ¿Por qué hacemos eso? Pero es bien bonito para recordarse también hablando, ¿no? Les voy a presentar una amiga. Sí. Esa amiga es para mí una amiga reciente. Estoy conociendo a esa amiga. Ella es Tatiana y aquí va una experiencia. Empecé a trabajar ahorita mismo. Acabo de empezar a trabajar. Y quiero preguntarte por una sugerencia. Para nuestra audiencia sedienta de sugerencias. Teniendo en cuenta que una sugerencia es algo que se insinúa. Ahora sí, ¿cuál es tu sugerencia? ¿Frente a qué? Para nuestra audiencia. Una sugerencia es que no le cuenten a uno que le están grabando. Porque ya. Ay, las tiraderas de siempre. No. Bueno, ahora sí ya. Espera. Está bien. Ahora cuéntame qué sugieres. Sugiero. Respecto a tu experiencia vivida el día de hoy, ¿tienes alguna sugerencia para compartir con las demás personas? que frente a la experiencia de hoy, que no hay nada que nos moleste más que lo que vemos en el otro, pero realmente está dentro de nosotros. Muchas gracias. Supe que tuviste un inconveniente con un limón y una ensalada. ¿Tienes alguna sugerencia sobre esa experiencia? O sea, ¿cómo es posible que haces la ensalada muy temprano en la mañana? Muy temprano. ¿A qué horas, a qué horas? Di tú 4:30. Di tú. Y llegas al mediodía a destapar tu comida y encuentras que el limón se regó sobre todo lo que existía adentro. Esa es mi experiencia. ¿Qué sugieres? Conseguir una coquita a la que no se le riegue el limón. Muchas gracias, muchas gracias. Emociones encapsuladas. Bueno, este temita se llama Afilando el humor, es de Pato Patín. Bueno, la idea de esos temas se nos ocurrió como poner temitas que hayan sido lanzados recientes, como ojalá del mes o de este año. Entonces, los temas que hemos escuchado son todos muy nuevos, menos ese Pato Patín, que es del último álbum que lo sacó en febrero del año pasado. Pero el de resto, todos son, pues el de Al J tiene 20 días, el de Las Mañanas tiene también como 2 semanas y tiene. Por si alguien escucha un tema nuevo por ahí, una banda que le guste, que saque los temas, para que también nos recomienden y sí, como también conocer músicos y bandillitas y como vueltas nuevas, sería parchado. Ojalá locales. Yo vi que Margarita Siempre Viva sacó una canción nueva, pero a mí no me gusta casi Margarita Siempre Viva, entonces por eso no la puse. Bueno, Más Agua. ¿Cómo no bueno. Pusiste la de Más Agua? Sí, es correcto. ¿Cuál es? Pero, ¿qué? ¿Quién es sacar? Sacamos, bueno, Más Agua Ensamble con Ausencias, aunque no es de este año, sino del año pasado, de noviembre del año pasado, Ausencias. Este año viene un proyecto muy bello con un grupo artístico de La Chispa que se llama Canto Vivo y que viene con un álbum completo, maravilloso, hermoso, que se llama Agitar las Aguas. Son 9 temas. Estaremos compartiendo aquí pequeños visos de esas sonoridades e invitaciones para celebrar el lanzamiento completo. Por ahora puedo anunciar que es el 7 de mayo en la Casa Cultural La Chispa, para que se preparen a agitar las aguas. Sugerimos, es una sugerencia, listo. Y ya que entramos en el asunto de las sugerencias, podemos continuarlas y acá la voz de nuestra ingeniera que se tiene en la radio. Bueno, hoy por primera vez desde la consola, un momentico que estoy un poquito estallada. Bueno, primero quiero enviarle un saludo a Simón, que nos está escuchando, a Tefa Guzmán, que también nos está sintonizando, a Ana María Trujillo, y bueno, a todas las amistades que están conectadas a través de Radio Libre y a las personas del vecindario que están conectadas a través de 95.5 FM. Les tengo unas sugerencias para este mes. La primera es que se tiren a una manga, que nos digan a qué hora no está lloviendo el próximo mes o que pues como que disfruten como esta experiencia y recuerden e intenten grabar las impresiones y como las sensaciones que tienen en ese momento. También sugiero, mi segunda sugerencia para este mes que sigue, es que se coman una solterita bien buena. O sea, como que, no sé, si ven una solterita por ahí en la calle, en una esquina, paren y compren. mi siguiente, espérate que estoy estallada, es que eso de ser control y hablar al mismo tiempo es difícil. Bueno, la siguiente sugerencia es que visiten a una amistad que aprecien, y a la que, con la que hace rato no hablen, como que, no sé, pasen por su casa, la inviten al parque más cercano, o bueno, si esa amistad está lejos, que le hagan una llamada o no sé, le envíen un audio. La cuarta sugerencia para este mes de marzo es que llamen a un número desconocido y pues como que el guión puede empezar de la siguiente forma, pero ya ustedes lo modificarán como quieran. Hola, ¿cómo te sientes? Amalia, por ejemplo, tenía una variación a la pregunta y sería la siguiente. Hola, ¿qué ves por la ventana en este momento? Bueno, esas son mis cuatro sugerencias para este mes. No sé si Amalia, Sebas, Vivi tengan otras sugerencias. Recuerden, si tienen sugerencias, por favor envíen, pues como estas invitaciones a las amistades, a la audiencia, de cosas sencillas, de no sé, cosas que, sencillas que disfrutamos mucho. Y por favor, si tienen con qué grabar, graben como lo que está pasando alrededor, graben su voz, sus voces, como con las impresiones y las sensaciones que tienen cumpliendo como estos retos o aceptando estas invitaciones. Entonces, bueno, le voy a pasar el micrófono a Malo y sigo en el control. Ya saben que si está sonando muy duro, muy pasito, con me escriben al WhatsApp y bueno. Tengo una anécdota con esas sugerencias que construiste y que compartiste, Estefa. Una vez resulta que estaba en un café, no me acuerdo, estaba en Bogotá, creo, y a uno le embuten pitillos por todos lados, parce, y a mí no me gusta. Sin embargo, recibí el pitillo porque quien estaba atendiendo no paró bolas a mi negativa a recibirlo. Entonces comencé a mirar el papelito de papel, la envoltura de papel, perdón, y decía como que era un plástico biodegradable, 100% certificado, no sé qué, y tenía un número de contacto. Y yo lo anoté y llamé, y me contestaron. Yo, hola, buenos días, mira, yo quería saber qué es lo que hace biodegradable a los pitillos que ustedes están vendiendo. Y la nena me colgó, parce. Pero ese tipo de experiencias también hacen parte de la cotidianidad, porque la gente se toma las cosas como si estuviera... Es como una dualidad, ¿no? Como si es una broma o es un asunto demasiado serio, ¿no? Entonces estaba pensando, bueno, ¿qué tal si yo hubiera dicho que hacía parte de una investigación o algo así, y pongo mi voz así toda formal y hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Mira, te estoy llamando de la universidad, bla. Hubiera sido distinto. Entonces es un, no sé, como... esos actos performáticos que nos sacan de, o que ponen más bien, nos ponen más bien a caminar en esa frontera de lo que es una burla y lo que hace la vida cotidiana en últimas, ¿no? Y ya. Que igual como que mucho, pues todo el tiempo pasan, pues hay situaciones así como súper random, ridículas, como... con un pana tener dos conversaciones diferentes, como los dos estar hablando de cosas diferentes y creer que se están entendiendo, y llega un momento en la conversación que se hace absurdo y es como, ¿cómo llegamos hasta este punto? Pues también como si uno todo el tiempo se estuviera ahí troleando. Y además que también uno anda con gente también bastante... tosti. Tosti, como esta radio o menos osada. Esa radio está muy dinámica, esa vuelta está... Vamos con dos sugerencias que vienen con Andrés allá en Bogotá. Andrés está recién llegado a Bogotá, entonces si nos están escuchando también por Bogotá, inviten a salir al parcero, pues, a compartir. Sí, Simón está por allá en Bogotá. Simón, oiga, Simón. Invitando ahí, pues, presente de la ciudad, nuestro amiguito, no lo deje morir. Cualquier mes estaremos en Bogotá transmitiendo por Radio Libre. Ya saben, los que nos escuchan allá en Bogotá, para que la crew se junte, la radio latente Bogotá. Hoy desde Medellín. Hoy desde el centro de Medellín transmitiendo pues esta radio latente, pero también invítennos a parchar en sus hogares, en sus parques, en sus parches. Un dominguito así sornerito, pues podemos tomarnos unas politas o un chocolatico pues sí, una bebidita o unos ronjairos. Un saludo a Salas, que nos está escuchando en ese momento. Escuchen la banda de Salas, que se llama RJ. Búsquenla, búsquenla, puro pun. Puro pun, un saludo a Salas y al amigo que tiene al lado. Y bueno, invítennos a parchar, pues, y hacer sonar esta radio latente en otros espacios, que lata en otros espacios. Y les cuento que ayer estaba Salas con su amigo Héctor, y a ese Héctor se le acaba de ocurrir la idea de tirar la radio desde un ensayo de la banda. Entonces, tal vez sea posible totalmente que la próxima nos veamos, o en una próxima, sí, porque ya será cuando pueda ser. Entonces vamos con estas sugerencias desde Bogotá. Andrés, allá en Bogotá, a Laura Escobar, no sé si nos estás escuchando, pero la quiero saludar. Sí. Saludos a Laura y a Alejandra. Bueno, yo en este momento yo sugeriría que de pronto la alcaldía o alguien de poder, alguien poderoso, pudiera ayudar a los habitantes de calle, a esas personas que, digamos, están metidas en el vicio, pero de momento quieren cambiar, quieren avanzar. Esas personas de verdad que tienen la voluntad, ¿sí? Un programa donde les den, digamos, así sea la vivienda, la comida, mientras que uno se pueda rehabilitar, organizar, digamos, que uno lo puedan ayudar así, porque es difícil, porque a uno lo menosprecian a veces mucho. Claro que a veces se encuentran la gente, qué buena onda, pero bacano, bacano que haya más personas así, créeme, no más con la vivienda, no importa el dinero, así no más. Ahora sí ya. Bueno, empezando, hay tres clases de frutas. Está la fruta de segunda, está la fruta ancheta y está la fruta de primera. Si usted quiere que su número, su negocio surja, quiere salir adelante, tiene que meterle fruta de primera. ¿Pero hay alguna cosa para distinguir, por ejemplo, el mango, la piña o la papaya, que usted diga, para que esté buena? Sí, claro, vuelvo y le repito. Todo depende de la clase de negocio que usted quiera tener, porque, por ejemplo, hay mango de 20.000, mango de 40.000, mango de 80.000, y la misma fruta la enseña a su merced. Por ejemplo, esta papaya es de 45.000 pesos, fruta de primera. Hay una fruta que vale 17.000 pesos, fruta de segunda, fruta toda manchada, fruta arrugada, fruta que no aguanta 3 días. Vea, esta fruta la dura una semana usted aquí. Entonces, el manguito. El mango también, tiene que ser mango de primera. Y visualmente, ¿usted cómo lo pilla? ¿Cómo pilla que un mango esté bueno? Es tocándola y mirando la fruta, y uno aprende a conocerla por la marca de fruta. Hay mango Tommy, hay mango ese, hay bola que es grande, pero es simple. A la orden, mamá. Entonces, más o menos antes no había mucho que defender. Un gato, una ventana y algunas lluvias sobre papel. Más o menos antes de conocerte no había misterio de quién renueva auroras sin la costumbre de fríos inviernos. Pero tengo que acostumbrarme a que seas tú mi domingo en casa. Y entiende que la tristeza después de tanto se hizo mi aliada. Dice cuando ya. Cuando quieras, ya. ¿Listo? No, pues les doy un tip, más que todo para cuidar una planta. Yo pensaba pues cuidarla y compré varias y pues no sabía que cada una tenía como un tiempo de riego y pues dejé como morir casi todas sin darme cuenta, pensando que se iban a regar como solas. Entonces pues les recomiendo revisar bien esas cosas y no cuiden sus plantas porque también son seres vivos. Ya. Bueno, esta tandita de audios nos dejó mucha tela por cortar. Primero, el temita, Silvana Estrada, es muy preciosa, para que escuchen el trabajito. Se llama, el tema se llama Más o menos antes. Ella tiene dos trabajos. Ese último se llama Marchita, para que lo escuchen, tiene una voz muy increíble. Y bueno, el Caco, estos audios, qué gran reportaje, desde Bogotá. Él nos hizo un resumen de las frutas, y es que en definitiva, para saber que la fruta es buena, tiene que ser cara. No sé, pues estos audios, ahorita estábamos aquí conversando, Vivi decía que, pues es como mero contenido, ese parcero que habita la calle pidiendo políticas, pues como para la gente que está en su situación, muy brutal. El hombre, sí, como súper contundente ahí con la ¿qué? Petición, sugerencia, muy brutal. Ese de las plantas, increíble, como que muy buena sugerencia de esta parcera, que si tienen matas al menos les echen agüita, porque tiene todo el sentido del mundo. Estos audios, estas sugerencias para mí son muy interesantes, porque a través de ellas vemos cómo, aunque todo el tiempo estemos con esa voluntad de sugerir, porque creo que es algo muy habitual, bueno, por lo menos en la sociedad que yo habito, la práctica de sugerir como que come bien y luego como que ¿por qué no realizas esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? Que en últimas es una sugerencia, pero nos cuesta un montón pensarnos sugerencias para nosotras mismas, pues como que bueno, ahora yo me sugiero a mí, pues yo que sé tanto vivir y que voy por ahí dándole sugerencias a todo el mundo, ¿por qué no me sugiero a mí? Como que también la pregunta por las críticas que a veces sacamos hacia afuera, como por qué nos sugieren tanto, a veces como que cuando volteas las preguntas y las traes hacia acá, son también interesantes y no reducen su potencial de expresión social y política de un estado de cosas, pues como que no es la pregunta por el espíritu, es una pregunta que permite vivir, perdón, vivir, no sé, de pronto un poco más interesante. Se me ocurrió como sugerir también, como esas noches de tormento en las que uno se acuesta y no se puede dormir y está ahí pensando en toda la mierda que ha hecho de su vida y lo mal que la está pasando, o lo mal viajado que se siente, o mal viajada, como esos momentos de crisis así de soledad, volviendo ahorita como a la soledad que estábamos hablando al comienzo. En vez de hacer de esos momentos tormentosos, hacer los momentos de sugerirse a sí mismo cosas, como no planear ni hacerse ni establecer metas, pues, sino como dice Vivi, sugerir, como qué tal si, o si más bien empiezo a y considerarse así como cosas que pues lo digo por mí, uno muchas veces como por darse palo y así como que mierda, pues he hecho todo mal, estoy tomando malas decisiones, mi vida es una mierda, no sé, tal cosa, más bien como bueno, me voy a pues qué tal si, por ejemplo, las sugerencias que está dando este favorita muy brutales, como volver a esos lugares que son muy increíbles y que uno olvida, pues como yo una solterita no me como hace años, yo creo, y que sí, las solteritas, o como tirarse en una manga, es increíble, y pues también no me tiro en una manga hace un montón de tiempo, o eso de ir a lugares como a encontrarse con panas, que es brutal, como que uno todo el tiempo está sabiendo esas cosas, no sé, como pensar en sugerirse a sí mismo también, y de esa forma considerar como lo que decían ahorita Vivi y Amalia, de también asumir como una posición frente a las cosas, pues en todos los sentidos, no sé. Sí. Es correcto. Sí. Que estaba también, estábamos también hablando de la última sugerencia sobre cuidar las plantas para poder cuidar las plantas. Es como un poco un punto común para la sugerencia, lo obvio. Pues un poco lo lógico dentro de lo lógico cuando la lógica es no sé, un conjunto de ideas sobre vivir dignamente, pues sobre cómo hacerlo chévere, hacerlo parchado, hacerlo como para el disfrute, para el buen gozar, que se dice, sí, como que no es tan difícil tampoco, como poner, pues, como que a veces eso suena como que, ay, no, si quieres sugerir a otro, sugiérete a ti mismo. Perdón si soné así, no quería sonar así. quería sonar, es más bien como que ha sido interesante pensar las sugerencias para vivir más parchado, para vivir más parchado y yo. Bueno, vamos a... Un saludo a toda la gente que nos escucha. Ahorita vi, estaba contando que cuando hacían Radio Cuarentena, porque estábamos mirando como cuántos escuchas teníamos ahí en Radio Libre, y tenemos un público para hacer nuestra primera vez en Radio Latente, muy firme, qué estilo. Y que no vamos a decir porque se van a sorprender demasiado. Que una vez estaban transmitiendo y que habían 5 escuchas y tenían ahí como 7 celulares. No estaban ni las cuentas. Pero de pronto, para las personas que no entienden un poco cómo funciona este lado, tenemos una transmisión a través de un computador o un celular, y entonces ese celular pues se ocupa haciendo la transmisión, o ese equipo se ocupa haciendo la transmisión, y las demás personas estamos siguiendo la transmisión, que funcione, pero pues para eso conectamos nuestros celulares. Entonces las primeras escuchas pues siempre somos las personas que estamos siguiendo la transmisión para asegurar que haya. Entonces es muy chistoso que los únicos sean los de la misma gente que está haciendo el programa. Para que inviten también a gente a que escuche, para que nos parchemos, que sea más colaborativa, mientras más gente haya metiéndole moral y parchando cositas, diciendo cositas. Mándennos audios y tin y los ponemos y conversamos ahí. Sí, es que la sugerencia, ya vamos a empezar a cerrar este programa. Ya, esas sugerencias venían con una petición muy clara. Yo creo que Estefan fue muy clara en pedir que permitan hacer registro de esa experiencia que decidan tener, así como... lo de la manga o lo de la amistad, o como las sugerencias que queramos crear, ¿por qué no? Y hacer el registro y nos lo mandan y ahí lo sonamos y nos escuchamos. Registro sonoro, que sí, como en ahora que todo es foto, que foto, como pensar también los espacios sonoros, y eso es muy increíble cuando uno empieza como a considerarlo, como a escuchar lo que es como tan obvio y que uno simplemente lo obvia porque es obvio. Vamos a dar a María que ya me deje llevar. Por ahí alguien me dijo alguna vez que comenzar es muy difícil, pero cerrar aún más. Entonces, hemos recibido algunas sugerencias que nos invitan a no terminar este programa, pero la conciencia objetiva nos seduce también a ir cerrando por distintas, distintas circunstancias, sea madrugar, sea descansar, sea dormir, que descansar y dormir no es lo mismo, por ahí dicen también. Entonces vamos a ir cerrando este programa, agradeciendo de nuevo, si por ahí está mi madre Elsa Yanúa, un saludo para ti, madre querida. Creo que el amor por la radio y por lo que pasa en estas frecuencias lo he heredado y lo he disfrutado por vos. Y acá estamos. ¿Con qué vamos a cerrar? Ah, tenemos una sugerencia más de Simón Garlic. A partir del audio de las frutas, para que se vayan a ver qué van a soñar hoy pensando en frutas y cómo comprar frutas. Bueno, Oli, buenas noches. Animándome a enviar mensajito de audio que les escucho por acá desde el frío bogotano. Saludos a Andrés, que diga en qué localidad de Bogotá anda. Y escuchando el mini reportaje de las frutas, me puse a pensar si será que también aplica para nosotras y nosotres, si será que apretándonos y mirándonos se dan cuenta si tenemos el mango o la bueno. Wow. Súper. Por una circunstancia técnica y una necesidad pragmática, circunstancia técnica, Sebas no alcanzó a escuchar esa reacción, y necesidad práctica, es importante que todas escuchemos para poder conversar, entonces lo vamos a volver a poner. Va otra vez. Bueno, Oli, buenas noches. Animándome a enviar mensajito de audio que les escucho por acá desde el frío bogotano. Saludos a Andrés, que diga en qué localidad de Bogotá anda. Y escuchando el mini reportaje de las frutas, me puse a pensar si será que también aplica para nosotras y nosotres, si será que apretándonos y mirándonos se dan cuenta si tenemos el mango o la bueno. Gracias, Simón, por esa reacción, en serio, me gustó mucho. Entonces, ¿qué dicen? ¿Mango bueno o qué? Yo creo que al principio, cuando empezaste a hablar, a mí como que me llegó a la cabeza una reflexión que hacía una vez con una amiga, y es como de qué significa verse bien, ¿sí? Como que verse bien es tener con qué verse bien. Verse bien no es simplemente como ser, como salir y que te vean, sino también como una serie de condiciones, y esas condiciones están dadas por eso, como que cómo hace la comida más cara, la ropa más cara, bueno, cómo hace, no, póngase la ropa más cara, use mucho dinero, porque realmente nuestro sistema de alimentación es súper malo, como que comer bien vale un curgo de plata, entonces para tener piel bonita hay que comer bien, entonces usted no puede tener una piel muy bonita, que digamos, por lo menos en las condiciones de la ciudad. Yo creo que en el campo es otra la historia, y por eso los rostros son tan lindos como hacia las ruralidades, porque las personas no sufren tantas como circunstancias en la piel, pues como que, o que ¿Qué dice, Seba? No hay tantas papas fritas. No hay tantas papas fritas, tanta salsa. Pero ya lo de tocar el manguito, sí, el problema ahí es como que a mí me parece, si tocar el manguito es como sopesar que tanto gusta nuestra carne para entonces como pasar por esa aprobación y que te compren, o también pues como el lado tierno de apretar el manguito, pues como... De hecho, yo, obvio, tú dices apretar el mango, pero si decimos apretar el manguito, cambia el sentido. Vivi se pone tierna cuando le dicen de apretar. Que, no, igual si uno aprieta mucho también el mango lo mayaga. No sé. Mayagar. Sí. Suena muy lindo. Hace mucho no la escuchaba. Mayagar. Y otra palabra que hace rato no escuchaba era alaraca. La alaraca. Es como el escándalo que a su vez me llevó a otra que es barahunda, que me encanta también, es preciosa. Yo escuché una palabra, pues como un verbo que no escuchaba pues hacía mucho tiempo, de un embolador, y la palabra, pues el verbo es, se me olvidó, espera. Ay, ya sé cuál es, ya. Empavonar, parsi, o sea, pero por ahí, no sé, por ahí 17 años sin escuchar este verbo. Empavonar, para quienes nos están escuchando, es como cuando hay mucha cantidad de algo, como no sé, empavonar la arepa con mantequilla, pues como sí, cuando hay mucha cantidad y se cubre como una superficie. El embolador me estaba describiendo como porque pues le estaba como embolándole unos zapatos a un amigo que nunca le habían embolado los zapatos, yo creo que nunca había embolado sus zapatos, y pues me pareció muy lindo porque le hacía como un masaje al zapato, y me explicó, yo le dije, ¿y usted por qué le hace ese masaje como a la superficie? Como, ¿qué pasa? Como, pues es muy lindo, parece como bailando, y me dijo que es que quedaba muy empavonado todo. Entonces, para que quitarle ese empavonamiento, él masajeaba para distribuir como esto que le estaba echando a los zapatos. Y bueno, ese verbo que no escuchaba hace 17 años, se los comparto. No sé si ustedes lo han escuchado. Y bueno, espero que estén bien, chay, sigo en el control. O sea que uno puede empavonar una arepa. ¿Y usted qué piensa de las arepas? No vamos a entrar en esa conversación porque me alteró mucho. Me parece que las arepas paisas son maravillosas. Esto es un momento para subirle el volumen a la radio porque se viene un registro con muy bajo volumen. Perdón. Y pues justamente para saber qué pensamos de las arepas. Igual es como ese chori. Yo solo estaba ahí parado en esa esquina esperando. Yo llegaba así que ¿Qué tal ese chorizo? Responda, ¿o? No, pero la arepa. No, la arepa. Yo vi las arepas, yo quiero y pues las arepas, los chorizos. Bueno, pues chorizo. Pero chimba de chorizo, pero fue la arepa. No me lo creo, no, la arepa. Si viene acompañado por esa arepa, vale. Yo vine por las arepas. Hay muchos millones de arepas ahí. No, también es como que no es. Adiós, irnos también. Irnos. Si van a salir, pues salimos de. Yo qué hago. Tampoco quiero chorizo. Mata, mata. Madre, me acaba de meter como. Ay, tienes una arepita, madre. Ayudará con un chorizo. No, pero esa visita vale la pena guardar. Así. ¿Ah? ¿Para cuándo? Mañana será un nuevo día. ¿Cuál mañana? Bueno, justo después de ese chorizo. Marica, esas arepas. ¿Qué le da valor a las arepas de...? Arepas. A las de la cucha de arepas del Carmen de Víbora. Ah, claro. Sí, fuimos a la especial en Bolívar. Un chorizo de esas arepas. Vale, que esas arepas les han dado competencia muy fuerte. Esas arepitas. Muévetela. Está rica. Yo tampoco quería, pero está buena. Me dio que está lucho ya. Pero cómetela, cómetela, no, cómetela. Ya, cómetela. Con esa mierda porque vas a tirarme la cama. Buena. Con Alberto y en paleta. Tampoco. Es necesario que hagas esos comentarios, pues. Perdón. Parce, esas arepas son muy increíbles. Tienen que ir, si están en Medellín, a comer de esas arepas. Abren por la noche. Es ahí sobre la carrera que está sobre la placita de flores. Una carpita que yo digo que es azul, que yo dice que es verde. Parce, tienen que ir a comer esas arepas. Son espectacular. Es una sugerencia, una invitación. Los chorizos breve. Pero las arepas, maravillosas, la crocancia, increíble, y la masa es suave por dentro, son muy, muy ricas, son como de mote, ¿cierto? Arepas de mote. Y grasa, tienen sal y grasa. Parce, son muy, muy brutales. Hablando como de ese sector de la placita de flores, les tengo otra invitación para este mes, para la vida. Si van pasando como por la cuadra, como de arriba, como hacia el oriente de la placita de flores, donde, pues por el lado que venden flores, en el parqueadero, caminan como hacia la playa una cuadra, y en la esquina se parcha con su carrito todos los días Doña Gloria. Y vende el mejor jugo de orojo con chontaduro que ustedes se puedan imaginar. O sea, tiene un ingrediente secreto, enamorador, que pueden ensayar en sus casas. Pues yo ya lo he ensayado y el jugo no queda igual. Pero Doña Gloria le agrega un poquito de jugo de naranja. Y ustedes dirán, como que pues, como que borojó, chontaduro, naranja, eso como que no cuadra, pero déjenme decirles que el mejor jugo de borojó con chontaduro y naranja, pues en este caso, que me he tomado en estos años desde que se abrieron estos ojos. Esa es otra invitación para este mes. Si están por la placita de Flores, caigan y coman arepa de mote, no apta para veganes porque tiene grasa, pero el juguito de borojó con chontaduro sí es apto para cualquier tipo de comensal, para cualquier tipo de persona, como que pasen por ahí, quita guayabos, no, ahí les tiro el dato. Bueno, creo que para ir cerrando ahora sí, nos quedan, quiero compartirles lo que me queda a mí de esta noche de tertulia, mamadera de gallo, un poco, sugerencias e insistencias, y es como pensamos o cómo estamos recibiendo las sugerencias que se pueden convertir en invitación o las sugerencias que se pueden convertir en reclamos, y al mismo tiempo las insistencias, como una sugerencia cuando comienza a hacer algo distinto a sugerencia puede también transmutar en una insistencia, ¿no? Y tratar de identificar qué es lo que convierte a una sugerencia en insistencia y a qué nos pueden llevar las insistencias. Si insistimos en contemplar, si insistimos en resistir, en encontrarnos, en encantar de las maneras distintas en las que pueda cantar el espíritu, qué otras cosas pueden emerger de ahí, y qué hacen con nuestro espíritu. Ashe. Sí, yo digo como, pues mientras a María hablaba, se me ocurrió pensar como considerar qué lugares, situaciones, momentos, experiencias, en qué lugares, situaciones o experiencias queremos insistir y en cuáles queremos simplemente sugerir, pues como cuáles nos queremos acercar de manera insistente, con una búsqueda consciente de algo, o si simplemente queremos pasar por el lado de las cosas, como decíamos ahorita, que hay un montón de cosas como que nos mueven en direcciones diferentes, como también nosotros queremos, como hacia qué lugares queremos que nos lleven esas sugerencias que nos hacemos a nosotros mismos, que le hacemos a las otras personas, o a la vida, a la experiencia, un montón de cosas, como hay cosas en las que insistir, y es cierto, pues los audios que escuchamos y lo que conversamos, hay un montón de cosas que es importante insistir en ellas. Y también es muy importante dejar como que la vida, la experiencia y la gente que está cerca de nosotros también como que nos sugiera, nosotros mismos incluso. No sé si quiera... Bueno, muchas gracias otra vez. Ya saben, si tienen algún registro por ahí, si quieren parchar... si quieren caer a conversar, bienvenidas todas las personas a los domingos de tertulia. Ya saben que en un mesecito vamos a estar parchando, recopilando, conversando, inventando, aprendiendo y a parchar otra vez. Hey, Amalia, un corito de ausencia para que la gente la escuche. En exclusiva por Radio Latente. Bueno, eso dice así, Mahagua Ensemble. Déjame gritarlo, déjame sentirlo, déjame que pase ahí este dolor por todo mi cuerpo. Déjame gritarlo, déjame vivirlo y déjame que pase ahí este dolor por todo mi cuerpo. Vamos a dejar sonando las cuatro canciones que estuvieron acompañándonos hoy por si las quieren volver a escuchar. Bye.